FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, hay instantes en donde un dirigente, un frente, una estructura, pero más que todo el personaje, cruza una línea y alimenta el sueño de aquellos que consideraban inimaginable que llegara en grandes cantidades, con mucho volumen, la fuerza necesaria para ratificar lo que en esta democracia de muy baja densidad, el pueblo elige. En el día de ayer, mientras viajaba a La Plata para saber cómo se resolvía la negativa para que se discuta una derogación de la ley 11.757, esa que castiga a los municipales, la que oprime a los trabajadores, aun cuando considero que otra ley no dejará de ser opresiva para los laburantes, pero en esto que señalamos desde el programa Democracia Delegativa de Baja Densidad, todas las usinas de información estaban puestas en Tecnópolis. Allí iba a reaparecer Cristina Fernández de Kirchner, hablando de un proyecto que tiene que ver con el agro. Y apareció la presidenta. Me tomé el trabajo, ese que hace doler el estómago por momentos, de mirar el muro, el Facebook, para saber cómo se había trabajado, perdonen por la palabra trabajado, lo que dijo la presidenta en las líneas elementales de un discurso enfervorizado, con bronca, con muchos matices, desbarrancando, fuera de línea, por lo que señalé anteriormente. Si hay algo que necesitaba la estructura victoriosa de una semifinal, de un partido amistoso, de un encuentro sin un resultado definitorio, lo que necesitaba la fuerza victoriosa, es lo que ayer la presidenta les entregó, casi en bandeja. El banquero Jorge Brito, ni bien arranca el gobierno de Néstor Kirchner, es indicado como uno de los hombres que hace al culto de la especulación y la ganancia desmedida. Poco tiempo después, Brito se convirtió en el banquero aliado estratégico del kirchnerismo. Sergio Massa fue elegido como jefe de ANSES y luego como jefe de gabinete. Sidor en Venezuela, por decisión del comandante Chávez, una expropiación millonaria, se le pagó más al grupo Techín de lo que éste podía reclamar. Y en esa intervención, en ese pedido para que Chávez pudiese abonar más, insisto, de lo que correspondía, intervino Néstor Kirchner. Y el grupo Techín logró su cometido. un monstruo que no vive únicamente de la Argentina, donde tiene el monopolio del acero, sino que se ha desplegado en varios puntos del planeta. Un aliado estratégico. Ni qué hablar de los sectores financieros, además de Jorge Brito, quienes más ganaron en 10 años han sido los sectores financieros. Quienes más se beneficiaron del crecimiento económico a tasas chinas han sido los sectores dominantes. Con una copa que se derramó lo necesario para que la pobreza estructural, convocada por algunos dirigentes en la silueta de ni estudian ni trabajan, sigan sin estudiar ni trabajar. Por supuesto, ¿qué decir de los estados petroleros y los acuerdos que existen? Para que la energía sea un bien preciado e importando nosotros, algo así como 15.000 millones de dólares. Y este no es un discursito, sino es algo que la propia presidenta de la Nación reconoció al momento de expropiar el 51% de las acciones de Repsol, cuando ella misma dijo: es insostenible importar, pagar energía por 11.000 millones de dólares. ¿Qué decir de Monsanto? ¿Qué decir de lo que hacen estas empresas imponiendo en cuanto medio de comunicación nacional sus productos para que sea de consumo masivo, familiar? ¿Qué decir del papá de Mauricio Macri? ¿Qué podemos señalar a modo de confrontación que ha tenido el gobierno nacional y popular con el grupo Rollo o con los Siriglano? Por eso lo de ayer superó cualquier cálculo y dejó atónitos a muchos que siempre aplauden, y aún aplaudiendo ayer, observaron con preocupación que el discurso pseudoideológico, que tiene como verdad la confrontación con Clarín a partir del año 2008, no es útil en búsqueda del voto útil. Esto como primera lectura política del no reconocimiento de algo que la presidenta de la Nación y el kirchnerismo en su conjunto trabajó y esculpió durante más de 2 años, con una cifra, 54%, la voluntad popular. El domingo, cuando Cintia Medina estaba aquí en la Casa del Partido cubriendo el acontecimiento que significó la primera derrota en 18 años de Mariano Hues, el secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, habló en el mismo sentido en el que ayer la presidenta se dirigió, pero desde otro lugar. Marcelo Gradín. Claro que las responsabilidades, por supuesto, son diferentes. Está claro. Pero en lo conceptual, Gradín reconoció la victoria de quienes ganaron. Insisto, en esta democracia delegativa, electoralista, de baja densidad. Pero dijo: eso no me quita a mí el pensamiento que del otro lado es un rejunte. Pero bueno, el pueblo eligió, y así es la democracia. Así es la democracia. Si no queremos esta democracia y buscamos algo verdaderamente participativo, no delegativo, bueno, hablemos en otros términos. No desde el juego de la personificación del poder en una figura para que en el partido casta, partido iglesia, esa figura nos diga a todos lo que hay que hacer porque solamente ella es la salvadora del apocalipsis que se avecina. Menem, en la campaña del 94-95, asusaba a la población, sobre todo a la clase media, que si no lo votaban, volvía la hiperinflación. Se selló el Pacto de Olivos. No por la hiperinflación, porque no regresaba, ya estaba consolidada esta monstruosidad de la convertibilidad que generó tantas licuadoras, lavarropas, etcétera, etcétera, sino que se buscó preservar el sistema bipartidista. Punto aparte, ganó Menem en el 95. Recuerdo la campaña del 99 en la plataforma de Duhalde. Estaba como escondida la necesidad de salir de la convertibilidad. Pero se destacaba el 1-1, porque si no se votaba al peronismo, volvía la hiperinflación. El espanto hizo que ganase la alianza, y con la alianza, el 2001, nos mostró a todos que era posible castigar a una forma democrática, delegativa, electoralista. Costó vidas. Y hubo un cimbronazo que el mundo miró. Pero esas prácticas que tienen que ver con el disciplinamiento y el miedo no van a desaparecer. Más aún, las mismas prácticas hoy tienen una propuesta ideológica desideologizada a partir de las prácticas mismas del gobierno. ¿Qué decir de la Barrick o de Chevron? Con esas corporaciones, la presidenta no solamente se juntó, sino que se juntará siempre. Acordará en beneficio de la población, reconociendo las rentabilidades que estas grandes empresas y monstruos le demandan para que ella pueda gobernar para 40 millones de argentinos. De lo económico no voy a hacer referencia porque hace más a los errores del gobierno, no reconocidos por él mismo. O en todo caso, algo que lo charlamos con Bernardo Tosi tiempo atrás, que después de 10 años, mover alguna pieza de un circuito que es virtuoso o perverso, pero para el funcionamiento requiere de que estén bien aceitadas, medidas, imbrincadas, interrelacionadas, tocar una sola variable, llevaría a que la devaluación sea lo que hoy es, pero en términos más fuertes, más visibles, y el gobierno no lo va a hacer. ¿Qué decir de la Unión Industrial Argentina, que en el programa de Silvestre, en América 2, José Ignacio de Mendiguren, siendo presidente, destacaba no solo las bondades del modelo, sino el crecimiento de la industria, que la propia presidenta admitió y felicitó por la conducción de Mendiguren, a punto tal que se habló de la industrialización del país, cuando estamos en la primarización del país? Es decir, cualquier instancia de gobierno, desde una crítica que no tiene que ser despiadada, sino lo más objetiva posible para construir esos canales de debate, y que una derecha más clásica gane terreno frente a un progresismo reaccionario, sirva como levadura para vastos sectores que tienen la necesidad no de soñar a partir del direccionamiento que tienen otros, sino de sueños propios, que reconstruye y reconfigure el campo popular. Pero ayer la presidenta, como ha ocurrido en otras oportunidades, ratificó un rumbo que es el que a nosotros, desde lo social, no nos sorprende. Así como el 25 de mayo estuvo Infran al lado, y fue una decisión de la presidenta de que sea así, a partir que los representantes de los pueblos originarios que se reunieron en la cumbre allí en Formosa decidieron dar un par de vueltas por la Plaza de Mayo y acompañados por representantes, referentes históricos de los organismos de derechos humanos, solicitaron una vez más una audiencia con la Presidenta de la Nación, y apareció Infran en el acto, emotivo, colorido, musical, cultural, popular. Ayer fue más allá. Y el más allá no es la declaración, que en sí misma es aberrante, perversa, prepotente, reaccionaria, sino que habilita a que Infran pueda hacer mucho más de lo que ha hecho hasta el momento en Formosa, seguramente Urtubey en Salta, con seguridad Capitanich en Chaco. Porque tomó el voto en la primavera, como se ha dicho y lo habrás escuchado, y si no, te lo reitero, no hubo una nota, una entrevista con Félix Díaz a lo largo de este tiempo que hizo este programa, en donde el cacique no mencionara que están indocumentados. Pero no por el documento en sí mismo, sino que no existen. No son relevados. No tienen derechos. No están. Y ayer la presidenta no solamente dijo que ganaron en la primavera, cuando votaron los criollos, ya que los indígenas, los aborígenes, los representantes de pueblos originarios, los integrantes de pueblos originarios, no votan porque le sacan el documento y votan los criollos. Destacar eso ya es mucho más que un insulto. Pero fundamentalmente desacreditó una lucha. Y allí nadie se puede hacer el distraído. Si es que tiene algo de esencia y cuenta con un poco de dignidad. Dijo la señora presidenta ayer que los QUOM no son aquellos que están en la 9 de julio. No son aquellos que se pasean por los canales de televisión y hacen conferencias de prensa. Eso, si lo dijese un exponente de la derecha clásica, generaría hoy movilizaciones, actos de repudio, condenas. Pero como es el progresismo reaccionario, merece otra lectura, otra interpretación. Y entonces aquello que hace a la hegemonía construye ese poder que la propia hegemonía demanda, que es considerar que tal vez no es cierto lo que dice el cacique Félix Díaz, que tal vez sea cierto lo que dijo la presidenta de la Nación, y como le dice la presidenta, está por encima de cualquier interpretación porque es la presidenta de la Nación. Y otorga ese papel de la presidenta, la legitimidad para que sigan matando a los QUOM en Formosa o en Chaco, o a los diaguitas en Salta, o a los mapuche en Neuquén. Si todos aquellos que cuestionan, interpelan, se enfrentan, niegan que esto sea un gobierno nacional y popular, esos ya no son adversarios, son enemigos. No estoy hablando, que se entienda, del banquero Brito. No estoy hablando del papá de Mauricio Macri. Tampoco de Paolo Roca, mucho menos de Royo, del grupo Romero, de los Sirigliano, de Monsanto, de la Barrick, de Chevron, de Pan American. No estoy hablando de ellos porque con ellos la presidenta y Néstor Kirchner acordaron siempre. Estoy hablando de lo más cercano. Eso que le genera una inestabilidad a Cristina Fernández de Kirchner, la encoleriza y la lleva a decir lo que dijo ayer. Es más, los grupos dominantes de comunicación, que no son unos pocos, sino que se estructuran en un esquema oligopólico, con un monopolio como es el de Clarín. Clarín toma esto como una barbaridad, pero se preocupa más por el mensaje respecto a la economía, porque lo otro es algo pequeño, minoritario. No expresa la mayoría. No sostiene a la mayoría. Lo que estoy tratando de señalar aquí es que un esquema que viene desarrollándose sin mayores cuestionamientos de sectores militantes adherentes al gobierno está a punto de ser desplegado. No será de la manera clásica, no será de la manera más conocida, no será de la forma histórica. La ley antiterrorista, las modificaciones a los códigos penales, las que se hicieron, no las que vienen. La búsqueda permanente de criminalización, esta pretendida forma de democratizar la justicia para que Diego y Luz sueñen a Elena y Marina, como si esa democratización las pudiese alcanzar, cuando en realidad, cuando sean alcanzados, serán condenados una vez más. Milani, Proyecto X, todo eso está preparado. Y lo de ayer, en esa caracterización tan burda, tan demostrativa de que la inteligencia puede expresarse, como le reconozco a la presidenta, puede expresarse de la manera más real y verdadera, pues bien, ayer apareció, en su más clara dimensión. El 54% fue un voto popular. El de ayer, el del domingo, la victoria, la derrota del gobierno es producto de las grandes corporaciones. Tengo que decir que el del 54% fue un voto que permite a las grandes corporaciones seguir ganando lo que han ganado siempre en estos 10 años más. Y el voto del domingo también le permitirá ganar a esas corporaciones lo que ganaron y seguirán ganando. Ahora, la frase, el contenido, la prédica que baja y que va a golpear a los sectores que no tienen llegada a los medios, que aún teniendo llegada a los medios, son minoritarios, están fuera del círculo áulico de Capital Federal y una porción de la provincia de Buenos Aires. Esos sectores, definidos como zonas de sacrificio, como los elegidos a pagar por el desarrollo, no solamente están signados por el destino, sino que ya están marcados por el gobierno, porque son traidores a la causa y que han alimentado a la derecha clásica a ganar una elección como la del domingo 11 de agosto. Yo no sé si la sociedad, como dice un sector victorioso de una semifinal, un amistoso, la sociedad no quiere confrontación. Considero que cuando la sociedad, una porción de esta, se mueve y confronta contra el poder, con el poder, lo que hace el poder es castigarla, dividirla, fragmentarla. Desde ya que lo importante es la confrontación. Lo que no funciona, o en todo caso lo que se demuestra, es que la confrontación está dirigida por una persona que dice cuándo, dónde y contra quién. Esa confrontación ya la ha tenido la Argentina a lo largo de su historia. Y los resultados no solamente han sido penosos, sino que castigaron a aquellos sectores que efectivamente iban en el plano de la confrontación y la lucha. Lo de ayer marca para mí un antes y después, no solamente en lo discursivo, sino en lo práctico.

Sudestada. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Yo ahora no tengo en mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni opo ni corpo, periodismo. Bueno, le damos continuidad a Recorte Informativo, nos vamos a Neuquén, está conectado Demian Romero, que es de la Asociación Trabajadores del Estado de Neuquén, tengo entendido que es así. Demian, buen día, te habla Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, desde esta radio recuperada de FM Moreno, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, compañeros. Te habla Demian Romero de ATEN, de los Trabajadores de Educación. Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén, correcto. Ayer charlamos, bueno, desde la semana pasada nosotros venimos abordando continuamente todos los días lo que ocurre en Neuquén a partir de lo que tiene que suceder allí, que es la rúbrica por parte de la legislatura neuquina, por supuesto el Poder Ejecutivo de Neuquén, el acuerdo de YPF Chevron, que en realidad es la cesión desde la provincia de Neuquén a YPF para que ésta pueda sellar lo que se conoce hasta aquí, que es un decreto con cláusulas secretas que desconoce la mayoría. Quiero saber qué impacto ha tenido en la población el acuerdo Chevron-YPF y si esto se manifestó en las elecciones del pasado día domingo. Bueno, esto tiene un impacto muy muy significativo. Apenas se anuncia esta situación con Chevron-YPF, acá estalla un pozo petrolero. Sí, claro. En la ciudad de Plotier, digamos, porque hay más de 200 pozos que están operando en ejidos urbanos. Es una situación donde Neuquén pone toda su riqueza natural al servicio de la contaminación en un acuerdo que tiene una letra que nadie conoce, que es un saqueo económico de escalas no conocidas, de una magnitud enorme, y es un saqueo que mata. Toda la comunidad está bastante conmovida, los sectores de la sociedad. Esto ha repercutido inevitablemente en las elecciones, pero se ha reflejado de una forma distorsionada, digamos, ha habido un voto castigo, digamos, a la gestión del gobernador. Ese crédito se lo ha llevado una oposición de su mismo partido, que es el candidato a secretario general, que es el secretario general del gremio petrolero en la ciudad neuquina. Pero que es una posición ambivalente ante el acuerdo Chevron-YPF. Ante este acuerdo nosotros decimos que esto o se apoya o se rechaza. No se puede estar diciendo, bueno, veamos los términos, no sé qué. Acá están los que quieren el saqueo, los que quieren el saqueo económico, ambiental, al servicio de las ganancias, y eso es directamente la vida, es el condenar a la pobreza y a la exterminación natural de lo que es la riqueza patagónica, o rechazarlo y llamar a la movilización. Es un acuerdo que trata de pasar con toda la presión posible. Es un acuerdo que no va a ser tratado por la Comisión de Medio Ambiente de la legislatura. Ayer nos hicimos presentes, ayer comenzaron a tratar este proyecto en la legislatura. Ajá. Un operativo policial de comunal. Pudimos ingresar igual a la legislatura, hasta ahí hemos llegado, no pudimos pasar el hall de entrada. Está todo preparado para cerrar este acuerdo, que tiene los ojos vendados de quienes lo firman, y que es una entrega pocas veces conocida, digamos, el tamaño, ¿no? Porque tiene toda una antesala de lo que significa Chevron, de cómo viene Chevron cuestionado, de cómo se entrega el patrimonio nacional y cómo se va el debate, que tiene que ser un debate popular, de la situación y la necesidad de la nacionalización, de la verdadera nacionalización de los recursos naturales al servicio de producir riquezas y no de destruir la vida humana. Argentina tiene inclusive los técnicos, tiene geólogos, tiene ingenieros, muchos de ellos formados en las escuelas de EPF, podría tener los recursos en el mercado mundial para comprar la maquinaria, pero define políticamente entregar todo esto a las multinacionales extranjeras, con acuerdos que son realmente beneficiosos para extraer y expoliar las ganancias, ¿no? Mientras todo el sector de trabajadores tributa cada vez más de su salario un impuesto mal llamado a las ganancias, cuando sigue pagando IVA, cuando se le hace una declaración de bienes, cuando hay impuestos por todos lados, empresas multinacionales que juntan miles de millones de dólares a nivel del mundo extraen sin ningún tipo de impuestos e inconvenientes acá en el país. Mientras trabajadores de Neuquén, para recibir un medicamento oncológico, le tienen que trasladar los turnos o postergar los tratamientos porque están parados en la aduana los medicamentos que vienen del exterior, Chevron va a poder pasar su maquinaria sin ningún tipo de restricción, digamos. Esta es lo que indigna, y vuelvo a decir, siempre tratamos de tocar los dos polos porque es muy difícil de dividirlo, es el tema económico y social de lo que genera esta entrega y lo que es ambiental y que también es social, pero que ya empezó con la mega minería y sigue a un nivel de lo que va a ser Vaca Muerta, que no va a tener precedentes en la provincia, y en el corto tiempo del transcurso de los años, todo lo que es el medio ambiente y las ciudades se van a ver contaminadas a través de sus ríos, sus lagos. Bueno, desde Aten estamos empezando una campaña, estamos llamando a parar el 28, que es el día que supuestamente van a tratar en la legislatura a través del voto legislativo este acuerdo. Sí. Estamos haciendo una campaña en la comunidad, hemos editado videos que explican lo que es el fracking. Hay charlas, mañana mismo hay una charla para explicar las implicancias en la salud. Vamos a tratar el presupuesto económico de la provincia. Vamos a seguir editando las charlas durante esta semana y haciendo todo tipo de encuentros y a través de las multisectoriales que se han formado en defensa del agua, contra el fracking, bueno, haciendo la unidad de acción necesaria. Ayer ¿quiénes movilizaron, Demián? Ayer nosotros hicimos una llegada a la legislatura con una representación de los distintos sectores de las multisectoriales, más el sindicato, digamos. Bien, ¿no? Yo quiero saber quiénes componen la multisectorial. Bueno, la multisectorial está compuesta por un montón de sectores de la comunidad de mapuches, distintas organizaciones políticas que tienen representación o no en la legislatura, están las comunidades sociales, los organismos de derechos humanos, Observatorio de Petróleo Sur, centros de estudiantes, nosotros como sindicato. Bueno, es una representación que cubre distintos aspectos de la sociedad, la Asamblea del Derecho de Defensa del Agua, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, estamos tratando de coordinar, nosotros hemos definido como organización política una acción que nos permite movilizar y coordinar con los distintos sectores el 28. Y definimos hacer un llamado nacional, estamos impulsando un llamado nacional para que o en la Casa de Neuquén o en las distintas provincias se genere ese día una movilización que pueda plantear el rechazo, porque si bien pasa por Neuquén, este acuerdo es nacional, toda la Argentina se va a ver perjudicada, desde nuestro punto de vista es una situación que va a marcar un antes y un después en la entrega de los recursos naturales y amerita, digamos, que podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Lamentablemente, desde nuestra óptica, las centrales sindicales y organizaciones que nuclean los trabajadores todavía no están a la altura de lo que se necesita y hacemos un llamado, una exigencia, hacemos un llamado a las organizaciones hermanas que empiecen a movilizar porque nosotros no vamos a parar esto por protestar a través de cartas de electores o por más bronca que nos dé, sino que acá no se nos está escuchando. Entonces nosotros tenemos que utilizar lo que conocemos que es la movilización para generar rechazo. Nosotros venimos de una experiencia muy importante en Neuquén con la mega minería que fue en la localidad de Loncopué, donde se movilizó el pueblo, donde se generó ese plebiscito, donde se pudo expresar y se frenó el avance de la mega minería, digamos. Entonces hay una experiencia muy rica en lo que es poder exponer a través de la movilización el rechazo, ya que, por ejemplo, ayer nosotros estamos cumpliendo distintas etapas. Ayer pedimos entrar a la comisión para expresar nuestro punto de vista, que refleja un sector de la sociedad, y nos han impedido en una supuesta acción democrática como debe ser el debate en la legislatura. No se escucha las voces disidentes a esta situación. Entonces se va a cerrar un acuerdo en Neuquén sin preguntarle al conjunto de la comunidad qué es lo que opina, mínimamente. La última pregunta, Demian. ¿Ustedes tienen o han accedido al proyecto que va a tratar la legislatura? ¿Saben qué contiene ese proyecto? ¿Cuáles son los parámetros que los legisladores pueden votar y acompañar en el sentido positivo que pretende el Gobierno Nacional? Nosotros hemos tenido acceso a un proyecto que es lo que se ha hecho público, pero dicho por el mismo gobernador, no se puede mostrar todo el proyecto porque pondría en riesgo, ante el juicio que tiene Chevron con el país de Ecuador, el, digamos, como el desarrollo de este juicio, ¿no? Entonces, públicamente el gobierno de la provincia de Neuquén, el Estado neuquino, está haciendo de abogado de Chevron, abogado defensor, y le oculta, diciéndole a la comunidad que se lo va a ocultar porque no puede mostrar la letra chica del proyecto. Es algo realmente leonino, es una provocación y una... No sé cómo expresarlo, es algo tan bizarro en un sentido, ¿no? Y le dicen los legisladores que representan a distintos sectores de la sociedad que accedieron a ese cargo por un voto, dicen, bueno, no importa, entonces vamos a aprobarlo igual. O sea, acá se cae la careta de esta democracia que está presentada, digamos, como una independencia de poderes, que es lo que le enseñan a todos los chicos en las escuelas, y se demuestra realmente el fin, digamos, la unidad de poder, los diputados totalmente obsecuentes al poder ejecutivo, y firmando un acuerdo, o van a tener que firmar un acuerdo pedido al gobernador, donde no se conoce la letra chica que son las cláusulas más importantes de ese acuerdo, ¿no? Recordemos que Chevron es una de las empresas que ya operaba en Neuquén, o opera. Opera en Neuquén, claro. Sí, opera en Neuquén, y que justamente es la empresa con índices más bajos de rendimiento, la que menos inversión ha realizado, cuando se le expropiaron todos esos pozos, su supuesta expropiación de YPF, justamente la empresa Chevron es la que peor catalogada estaba, que está operando en este sentido allá en los trapiales cerca del Rincón de los Sauces, al norte de la provincia. Ahora va a ser beneficiada de una forma... Sí. Te agrego una consulta más. ¿Cómo está integrada la legislatura neuquina? Además del Movimiento Popular Neuquino histórico, donde estuvo Sovich, y sigue estando Sovich, imagino, ¿qué otras fuerzas integran la Cámara o la legislatura neuquina? Bueno, la Cámara neuquina está integrada, como bien vos decías, con el MPN, están los diputados de federalismo, que es el peronismo más referenciado con el menemismo, sí. Está referenciado al Frente para la Victoria, el ARI, el FIT, que tiene una banca obrera, y Libres del Sur, y algunos otros partidos que son colectoras, pero que juegan del MPN, ¿no? Que entraron a través de colectoras del MPN, como en ese momento Unión Popular, la vieja Unión Popular, etcétera. ¿El Movimiento Popular Neuquino tiene mayoría propia? El Movimiento Popular Neuquino tiene su mayoría. Ajá. Tiene su mayoría propia. Hay en este momento 8 diputados que están en contra del proyecto, a los cuales nosotros convocamos el 28 que encabecen esa movilización y que denuncien públicamente cuál es su posición y que llamen al resto de los diputados a no firmar ese proyecto, menos con los ojos vendados. Hasta ahora, bueno, son 8 diputados, hemos hecho algunas conferencias de prensa donde han asistido algunos, estamos haciendo un llamado amplio a todos aquellos que coincidan en este punto de que no puede haber esta entrega, porque es una cuestión que en el marco popular tiene que tener un rechazo, y bueno, así las cosas en la provincia de Neuquén. Bien, tienen diputados y senadores, no es una unicameral. No, acá hay diputados, solamente diputados. Por eso, unicamerales. Unicameral. Entonces, sale de ahí, aprobado y listo. Es el 28, entonces la convocatoria, estamos muy atentos de aquí, desde la provincia de Buenos Aires, del oeste, de esta radio recuperada, todo lo que acontezca allí, y saber si la propuesta que va saliendo de Neuquén puede expandirse hacia todo el país, y sobre todo en Capital Federal, donde está la casa de Neuquén. Bueno, esa es la intención, claro, que nos ponemos, y desde ya le agradecemos toda la difusión y el papel importante que juegan los medios en este sentido, ¿no? Te mando un abrazo, Demian, para vos y los compañeros de IDATEN, y compañeras. Un abrazo para ustedes también, compañeros. El reciente acuerdo celebrado entre YPF y Chevron esconde un secreto millonario. La extracción no convencional de petróleo y gas dejará una ganancia de 66 mil millones de dólares a la petrolera de Rockefeller y la posibilidad de exportar 27 mil 800 millones de dólares. Solo se le exigirá una inversión de 8.535 millones a 35 años. Divídalo. Bueno, la presidenta se sienta con los patrones, con los dueños de la pelota. No hay dudas. Ya venimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. Estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bueno, dentro de lo que es el trabajo social, de integralidad, de asistencia, hoy cumple 30 años una de las salas, una de las unidades sanitarias, que tiene guardia las 24 horas. Y supongo que habrá algo de festejo, si es que hay condiciones para hacerlo. Está en línea el responsable de la sala, el doctor March. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante le habla. Hola Rubén, buenos días. Bueno, 30 años están cumpliendo hoy. Sí, hoy estamos cumpliendo 30 años de esta unidad sanitaria que forma parte de una red de salitas que se hicieron acá en Moreno y en la provincia de Buenos Aires, del Plan Muñiz. Dentro del barrio está la Sala Anderson y la Sala Molina Campos. Bueno, como vos decís, esta es la única unidad, junto con la Fortuna de Cruce Castelar, que tiene guardia las 24 horas. Uh-huh. ¿Cómo viene el trabajo de atención primaria, que es el primer nivel de atención, que es muy importante para evitar que muchas personas se desplacen al hospital a buscar una atención que se puede dar en la salita? ¿Qué herramientas tienen ustedes? ¿Qué es lo que cuentan? Porque nos gustaría mucho actualizar qué está haciendo la salita de Anderson y en qué condiciones está trabajando. Sí, como vos decís, es muy importante la tarea porque, bueno, estamos a 22 kilómetros del hospital, es la sala más alejada del hospital, por eso la realidad y la necesidad de tener una guardia permanente las 24 horas y un móvil acá en la sala para el traslado de los pacientes ante una emergencia. Bueno, y estamos acá con una guardia permanente de médicos, de enfermeras, y diferentes profesionales de diferentes especialidades que obviamente atienden en forma programada con turnos. Aparte se hacen las ecografías de todas las pacientes embarazadas de cuarto del quinto, entre otras cosas. Y también está el servicio de odontología pediátrica, odontología para niños, y trabajan dos psicólogas con nosotros. Uh-huh. También hay un equipo de rayos para la emergencia, sobre todo, pero bueno, se encuentra funcionando actualmente. Uh-huh. Doctor, ¿tienen una ambulancia prevista en la salita para hacer traslados o necesitan hacer la conexión con la red de emergencias médicas para vehiculizar a algún paciente al Hospital Mariano de Ciudad de Vega o a otro hospital? No, nosotros tenemos una unidad de traslado. Lo que pasa es que obviamente si la ambulancia se encuentra trasladando a un paciente, si cae otra emergencia, sí, hay que hacer un enlace con con el, la central de la REN para que manden otra ambulancia en apoyo. O si hay un accidente importante, como a veces ocurre en la ruta 24, en la 127, que cubrimos nosotros, a veces pasa que hay más de un paciente y bueno, hay que llevarlo y bueno, en ese momento la, la unidad queda que queda sin, sin ambulancia. Uh-huh. Y lo que pasa, obviamente, que hay algunos días que hay un solo médico y, bueno, está abocado a atender a los pacientes y las emergencias que caen en la sala, entonces por ahí se dificulta, ¿no?, la salida al resto de la población, ¿no? ¿Cuentan con pediatras toda la semana, doctor? No, el pediatra viene dos veces por semana. Atiende lunes y viernes, con turnos programados. Sí. Y por la época del año estamos... saturados por una cantidad, gran cantidad de niños con dificultad respiratoria, se tienen el programa IRA, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la época del año, es una afluencia importante de chicos con patología. Y si no tienen, si no tienen los turnos las mamás para que se atiendan los niños, seguramente van al hospital a buscar la atención, ¿correcto? Y algo se puede evacuar por la guardia, con los médicos de guardia. Sí. Pero no son pediatras, se atiende lo que se hace una atención primaria, se evalúa y si se deriva a centros de mayor complejidad, depende del caso. ¿Dirige la unidad sanitaria desde qué año, doctor? ¿Cómo? ¿Desde qué año? No, dirige... hace un año. Hace un año. Aproximadamente, sí. El cuadro de embarazos, de acuerdo al relevamiento que ustedes pueden hacer ahí, ¿son embarazos adolescentes, son complejos, nivel nutricional de las mamás? Desnutrición, temas que desaparecieron de la agenda, pero haciendo consultas a compañeros que trabajan en las salas y algunos directores, es algo que está y hay que trabajar en el sentido preventivo. Sí, sí, sí. Hay muchos, hay la problemática, ¿no?, de adolescentes embarazadas. En la sala trabaja un ginecólogo y trabajan dos obstetras en relación a eso. Y sí, se hacen talleres de planificación familiar, de uso de métodos anticonceptivos, pero bueno, es una problemática de Moreno, de una problemática de la provincia de Moreno y también de Cuartel Quinto, ¿no? Uh-huh. ¿Y la desnutrición, doctor, en niños y en mamás adolescentes o en mamás jóvenes? Sí, tenemos en la sala... en el último año teníamos un recuento de 150 niños de bajo peso y tenemos una nutricionista que trabaja en eso. La mayoría han recuperado porque los niños bajo peso se incluyen en un taller y se le da un aporte extra, se le da una tarjeta para que puedan retirar alimentos, se le da leche y gracias a Dios eso se está funcionando. Y también otra cosa que hemos visto, que hay un avance de obesidad infantil. Bueno, estamos empezando a pensar en trabajar también en eso, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que ver con mala alimentación, con ingerir gran cantidad de hidratos de carbono, dietas desbalanceadas. Y se ven chicos obesos. Eso se ven en relevamientos que hemos hecho el año pasado en operativos que hicimos en los colegios acá del barrio, donde se evaluaron chicos, sobre todo chicos de primaria, donde se hizo talla y peso para la edad y se encontró con eso, ¿no? Con un porcentaje bastante importante, un 10% de niños con obesidad. Estás escuchando, doctor March, hoy cumple 30 años la unidad sanitaria de Anderson, está al frente de la misma hace un año. ¿Estuvieron sin luz durante 21 días, doctor? Sí, tuvimos un problema con la luz. El tema es que estas unidades sanitarias no cuentan con gas natural. Entonces se ha sobrecargado durante muchos años el sistema eléctrico y eso ha ido deteriorando el mismo. Recién, ayer, gracias a Dios, vino Energas y conectó el gas hasta la caja de gas. Y la semana que viene, si Dios quiere, Energas nos traería el medidor y empezaríamos a tener gas y eso va a aliviar mucho más el sistema eléctrico. El sistema eléctrico está, hay que hacer reparaciones y bueno, estamos viendo la manera de hacerlas porque hemos pedido presupuestos, es una obra de gran valor y bueno, estamos viendo a ver cómo se va a encarar, ¿no? Es decir, cuando digo que estuvieron sin luz durante 3 semanas, no estoy equivocándome. No, estuvimos con problemas eléctricos, se atendía solamente la emergencia y bueno, por prevención se dejó de vacunar porque teníamos miedo que las vacunas no estuvieran en condiciones, se perdiera la cadena de frío. Pero sí, tuvimos problemas eléctricos, pero ahora, gracias a Dios, la mayoría de la sala está con luz, hay una pequeña deficiencia en algunos sectores, estamos trabajando con luz. Pero bueno, es parte de, también ha habido cortes, ha habido, en los cortes se ha deteriorado parte de algún sector de la instalación, porque a veces viene con mayor voltaje, intensidad de lo habitual, claro. Voltaje, claro, y ha dañado algo de, porque en la sala también tiene cosas, aparatos, artefactos que funcionan en electricidad. Es decir que hay que cambiar sistema, hay que cambiar todo el sistema eléctrico para que pueda soportar. Sí, es una inversión importante, no se trata de cambiar un cable. O sea, claro. Por eso estamos trabajando a ver cómo se va a encarar la obra. Uh-huh. Y también hay un proyecto, no sé si están al tanto, de ampliar la sala. Sí. Hay un proyecto de ampliación. Yo tuvimos una reunión con la gente de Obras Públicas, con la gente del Ministerio de Desarrollo Social, porque es un dinero que baja por el Ministerio de Desarrollo Social, para ampliar la sala. Es una obra muy importante donde se ampliaría la guardia, sería un sector de pediatría nuevo y de vacunación nuevo, y un salón de usos múltiples para utilidad de la comunidad. Uh-huh. Es una obra que ronda los 2.300.000 pesos. Así que bueno, estamos en la fase final y a punto de presentarla al Ministerio para la aprobación. Bien, recién la semana que viene estaría resuelta la falta de calefacción teniendo como dispositivo el gas, ¿correcto? Sí, el gas, hace mucho tiempo que el gas pasa por la vereda. Sí, sí lo sé. Por diferentes motivos no se hizo la conexión. En la sala tenía la instalación de gas puesta, tenía los calefactores colgados en las paredes, pero no... Se ha demorado la instalación, gracias a Dios, bueno, con mucho esfuerzo y poniendo un poco el pecho a las balas, se pudo pelear ese tema, y bueno, y se colocó ayer el chicote y la conexión hasta la caja. Sáqueme una duda, porque... Hay 48... Sí, lo escucho. Hay 48... 48 horas, nos dijo el gasista que nosotros contratamos, que retirarían el medidor y el adaptador que lo tenemos acá en la sala para la conexión definitiva y que la sala por lo menos esté calefaccionada, independientemente del uso de electricidad, que también traería un alivio al problema eléctrico, ¿no? Bien, sáqueme una duda, doctor. ¿Desde cuándo está hecha el trabajo de la red de gas? Porque lo hizo comunidad organizada. Mire, yo no le puedo decir exactamente, porque... Hace un año que está usted. Hace un año que yo fui médico de la salita, primer médico de guardia muchos años, del 2005 al 2010. Sí. Después me fui, bueno, y me convocaron para hacerme un poco cargo de esto, de esta unidad. Sí. Y ya yo cuando me fui, ya hacía varios años que estaba la red puesta y los calefactores. Sí, esto lo digo porque lo he charlado con algunas directoras de Cuartel Quinto, que se había hecho la red de gas, lo había hecho comunidad organizada. Sí. En un trabajo en donde se demostró bajar los costos y garantizar una obra en plenitud. El problema es que no se hacía la conexión porque la empresa no lo habilitaba. Y estoy hablando de una nota que hice con una vicedirectora de una escuela en el año 2003. Sí. Así que han pasado casi 10 años y en algunos casos todavía no se hizo la conexión, teniendo la red instalada. Sí, estaba la red instalada y hubo que hacer modificaciones a la red porque... las normativas del gas van cambiando con el tiempo. Hubo que cambiar rejillas que ya eran obsoletas, que eso no la querían. Hubo que cambiar la red interna, porque habían hecho una red interna para calefactores sin ventilación, que no están permitidos. Entonces hubo que hacer unas pequeñas modificaciones que lo hicimos con un gasista particular, matriculado. Sí. Y bueno, él nos ayudó a hacer los nuevos planos, presentarlos, y bueno... Eso, aunque te parezca mentira, demoró un año. Demora un año. Un año, pues hoy festejamos, porque yo ayer vine, no podía creer, estaban rompiéndole un poco la vereda para conectarlo. Bueno, después de 10 años, puede ser que de acá a 2 días tengan gas. No, yo creo que sí. Bien, bien, bien. Bueno, es una buena noticia, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que sí. Bueno, estoy contento por eso. Doctor, para culminar, le agradezco mucho porque está ahí para festejar, ese era un acto, imagino... los baños públicos, porque estoy leyendo una breve reseña de lo que se publicó en Facebook, se lo decía usted, Por eso sí, el interés de charlar con alguna autoridad y precisamente con usted de la unidad de Anderson, en donde se señala lo siguiente: tenemos la necesidad de manifestar el descontento generalizado, tanto de pacientes como de profesionales, frente a las condiciones edilicias en las que se encuentra nuestra unidad sanitaria. El gas se va a resolver en 2 días, la luz se requiere de un cambio completo, es una obra importante, y los baños públicos y del personal, ¿están en condiciones o no están en condiciones? Mire, los baños públicos, hay un baño que no funciona y otro que funciona. Y bueno, también necesitamos la cooperación también de los vecinos, porque bueno, tampoco se cuidan, es un problema, ¿no? Pero bueno, estamos atrás de los problemas, sí, viendo cómo los solucionamos. ¿Se suspendieron las tareas o la atención en estas jornadas en donde no había luz? No. Sí se suspendió lo programado. Lo programado. Sí, tratamos de bajarlo porque no estaban dadas las condiciones. Hacía frío, bueno, no se puede atender a las pacientes sin luz. ¿Y esto se priorizó la emergencia. ¿Y esto se mantiene hasta hoy, doctor? No. Ahora no. Ahora no. Ahora está funcionando. Está funcionando lo programado y las emergencias. Exactamente. Bueno, doctor, le agradezco mucho la comunicación telefónica, la información. Queríamos charlar con usted antes de comentar lo que salió en la red social, porque usted es la autoridad y nos puede decir con precisión, desde la óptica que tiene, cómo se administra la atención primaria en ese punto estratégico del partido, Cuartel Quinto, una zona golpeada socialmente y que requiere, el mayor nivel de atención para que esto sea un derecho, ¿sí? Es muy importante que se entienda así. Bueno, le mando un abrazo, doctor. A su disposición. Bueno, le agradezco mucho. Allí pasaba el director de la unidad sanitaria de Anderson. Sí, todo lo que se publicó en la red social, nosotros no lo quisimos abordar. Teníamos la palabra de un trabajador de allí que daba cuenta de las pésimas condiciones de infraestructura. Bueno, esto se va superando de a poco. Después de 10 años pueden tener gas. Se tiene que hacer un cambio completo de lo que es la instalación eléctrica. Hay un pediatra que atiende 2 días a la semana. Se suspendieron las intervenciones programadas durante una semana aproximadamente. Ahora se recuperó, ya que con tanto frío no se puede atender. Es una cuestión lógica. Y son las mamás que llevan a los chicos que tienen infecciones respiratorias agudas, allí entre el IRA. Y la atención se ve afectada, claro que sí. Y es una zona no tan olvidada como en otro tiempo, pero sí excluida. De eso no hay margen de error en la expresión que estoy volcando en este momento en el programa. Vamos a un separador y lo que dijo Contreras después del triunfo, no el lunes, sino el martes, una entrevista que le pudimos hacer, eso es lo que se viene. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, con esto que en el día de ayer expresó la presidenta, de que quiere hablar con los titulares y no con los suplentes, todos los programas de cable, para decirlo de alguna manera, políticos, tomaron indudablemente el discurso de Cristina Fernández de Kirchner ayer en Tecnópolis para posicionarse desde el mejor lugar, es decir, desde lo ideológico y el fetiche que se hace de lo mismo, es que quiere hablar con Paolo Roca. Pero ya habla con Paolo Roca, quiere hablar con Rockefeller, pero ya acordó con Chevron. Es decir, todo esto no es parte de la simplificación, sino de lo estructural que está fuera del marco de discusión real. En lo discursivo puede pasar de todo. La figura más buscada ayer fue Sergio Massa. Y Sergio Massa respondió a las críticas de la presidenta como responde un buen kirchnerista. Un buen kirchnerista responde que él tiene el poder, que por él pasa la solución y la discusión y el debate. Es decir, es un buen discípulo del kirchnerismo, Massa. No entregó un solo título para que el kirchnerismo en el día de hoy se levante contra Massa un poco más y lo eleve a Massa un poco más. El ABC del marketing político es nunca castigar al que tiene imagen positiva. Y si quien lo castiga es un hombre con imagen negativa, lo eleva más. Bueno, eso está haciendo el kirchnerismo con Massa. ¿Mm? Por eso decía que lo que se viene es una continuidad, no un quiebre. Damián Contreras encabeza la lista del Frente Renovador en el orden local. La victoria del Frente Renovador tiene como valor estratégico la renovación que Massa como intendente de Tigre encabeza. Él es la renovación, por lo tanto, arrastra todo aquel que se suba al camión de Massa. Contreras decía esto. Dentro de este amplio marco ideológico de los partidos políticos, por supuesto que hay discusión, muchas veces podés ponerte de acuerdo y otras no. En su momento el Frente para la Victoria ha tenido esas discusiones y muchas veces esas contradicciones dentro del mismo Frente para la Victoria. No te olvides que dentro del Frente para la Victoria también lo que en un momento se llamó el transversalismo, sí. Dentro de ese paraguas convivían los intendentes radicales, convivían los movimientos sociales, convivía el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que los que no adhieren al gobierno son los varones del conurbano y los que adhieren al gobierno son el Proyecto Nacional y Popular, cuando muchos años todos los mismos intendentes estuvieron juntos. Entonces digo, hay mucho discurso y mucho escrito en esto de intentar catalogar, pero... ¿Es una mala división la que intentó el gobierno? Yo creo fundamentalmente que el acierto de la conformación de este Frente Renovador es dejar de lado y no entrar en esas discusiones y abocarnos directamente a los problemas y a las soluciones que plantea esta propuesta. De hecho, estos 20 intendentes que conforman este frente, cada uno en sus distritos ha ratificado a través de la elección del domingo pasado una manera de hacer política. Evidentemente la gente los ha vuelto a elegir, ha vuelto a darle un voto de confianza y me parece que eso más que, o también junto a lo ideológico, tiene que ver con demostrar gestión. Hay formas y maneras de hacer la diferencia. No voy a decir confrontación, porque es una palabra sentida, además hay que resignificarla en este tiempo y para los que se vienen, los tiempos. Resignificar eso, ¿qué significa confrontar? ¿Qué incidencia tiene? ¿Qué representa? ¿Hacia dónde debe dirigirse la confrontación? ¿Hasta qué punto se vuelve real? Quiero decir que Contreras es presidente del Consejo Deliberante y parece esto como algo tan remanido, pero es bueno recordarlo porque tiene que ver con el acuerdo institucional. Y cuando hablo de acuerdo institucional es que queda sumergido con un acuerdo institucional la supuesta confrontación real. Contreras es presidente del Consejo por un acuerdo que estableció Mariano Hues con él. Necesitaba un hombre con experiencia. Sigue siendo el presidente del Consejo Deliberante. Y hay formas de diferenciarse. Me parece que Contreras replica muy bien lo que Massa está proponiendo. No dar títulos importantes. No hacer señalamientos particulares. Y con un discurso establecer la diferencia o la crítica, sin confrontar. Y esta es una pieza a propósito de la diferencia sin confrontación. La gente acompaña a los dirigentes políticos cuando los dirigentes políticos les dan soluciones, uh-huh. cuando los dirigentes políticos están a la altura de la circunstancia y pueden, como en el caso del Frente Renovador, mostrar realmente gestiones y propuestas que son como las que han estado mostrándose hasta el momento y las propuestas que van a venir. En el día de ayer y en el día de hoy, este grupo, este comando del Frente Renovador sigue trabajando en eso. El mismo, digamos, quien conduce este espacio, el intendente de Tigre, Sergio Massa, ya nos lo ha manifestado, lo ha manifestado públicamente, piensa de aquí al 27 de octubre llevar al Congreso cerca de 60 proyectos de ley que van a tener que ver con cada una de las problemáticas de este, como te digo, amplio arco de diversidad, donde está el campo, donde está la producción, donde están los trabajadores. Las cuatro centrales de trabajadores tienen representación en este espacio. Evidentemente no son datos menores y me parece que eso no tiene que ver con un rejunte, sino tiene que ver con un número muy grande de dirigentes que ha encontrado en la figura de este joven intendente, este joven dirigente del peronismo, que pueda no solamente conducir a un espacio grande del peronismo, sino a un espacio muy grande de dirigentes de la provincia de Buenos Aires. La gente vota a aquel intendente que gestiona y resuelve los problemas. Los 20 intendentes que integran el Frente Renovador ganaron. Y en esa lectura, insisto, democracia electoralista, debe decirse, quédese con por lo menos el contexto en el que lo pongo, que resolvieron los problemas, o tratan de resolver los problemas, o tienen proyectos para resolver los problemas. La crítica entonces que expresa Contreras es que Güez perdió porque no supo resolver los problemas. No es caprichosa la interpretación. Vamos a escuchar la siguiente parte, un fragmento más de la nota que le puede hacer el martes al actual presidente del Consejo Deliberante, en esto que, en una democracia electoralista, es de buen tipo reconocer a quien gana y darle esa salutación, ¿no? El reconocimiento en donde la democracia se fortalece por un llamado telefónico. Bueno, como no ocurrió, es decir, Güez no lo llamó a Contreras, porque Güez dijo el domingo, ¿a quién tengo que llamar? ¿A Contreras? ¿A Lagastino? ¿A Claudia Seff? Si hasta hace nada se estaban peleando. Una forma de desconocer el resultado y decir que no hay nadie que conduzca seriamente eso. Contreras respondió lo siguiente. Me parece el jefe político del distrito, el intendente municipal, a quien respeto institucionalmente, a quien me merece un respeto personal, se equivoca cuando con estas actitudes, es una más de las actitudes de una manera de hacer política que no se compadece con lo que espera el vecino común. Por eso digo que este triunfo evidentemente es del Frente Renovador. Por supuesto que hay una propuesta encarnada por Sergio Massa a la cual nosotros queremos acompañar. Pero quizás pase este triunfo, como decís vos, por el vecino común, el vecino normal, el comerciante, el empresario, el vecino del barrio, aquellos vecinos de Moreno que han interpretado que en nuestro distrito, lamentablemente, no ha habido década ganada, no ha habido década ganada, y que Moreno necesita de un cambio, que Moreno necesita reoxigenarse, que esta gestión necesita llegar con las promesas y no quedarse solamente en ellas. Y para eso hay que proponer, para eso hay que generar equipos de trabajo que puedan a los jefes distritales acompañarlos y no quedarse solamente en la promesa. Fundamentalmente me parece que por ahí pasa esta cosa, por ahí pasa cómo y de qué manera se ha expresado nuestros vecinos el día domingo, y porque ven, como te decía, en este dirigente intendente de Tigre, la posibilidad de modificar esa situación. Lo último tiene que ver con lo institucional. Güez necesitó de Contreras, porque Contreras, además de lo que él aporta por experiencia, tiene al concejal Mosicafredo como integrante de la mesa política y gremial. Es una breve historia, pero importante. Mosicafredo, Contreras, participaron del interna del año 2011 y disputaron la primaria con Claudia Seff. Perdió Contreras, pero le arrebató el piso. Entonces, la lista que iba a ser pura del vecinalismo tuvo a la representación de Claudia Seff y Mosicafredo. Llega Mosicafredo al Consejo, el oficialismo obtuvo 8 bancas, ese era el núcleo duro, estaba Lagastino allí. Con Contreras y Mosicafredo tenía la mayoría que Güez necesitaba para gestionar. Ante un empate de 10 a 10, el presidente tiene voto doble, resolvía. Esto no ocurrió nunca porque Adriana Palacio, porque hasta Jorge Mendieta, Mirko García y Contreras, por supuesto, que eran en el interbloque, convalidaron proyectos que eran para discutir, otros para rechazar desde mi punto de vista, estoy hablando del presupuesto y rendición de cuentas, pero ocurrió lo que siempre ocurre en el Consejo, que es esto, que se resume en una frase, no ponerle palos en la rueda a la gestión. ¿Puede el intendente Güez, en un golpe de timón, en una demostración de fuerza, de poder, de rigurosidad ideológica, decirle a Contreras, bueno, usted no es más el presidente, ya no hay acuerdo, no hay necesidad, tengo que demostrarle a la militancia que estoy en condiciones de buscar efectivamente la renovación porque usted es presidente del Consejo y encabeza la lista de un rejunte que responde a los criterios de suplentes que la propia presidenta está señalando, por lo tanto defienden a las corporaciones. ¿Puede hacerlo Mariano Güez? La respuesta de Contreras es institucional, política y técnica. La mesa de conducción del Consejo Deliberante se elige a través de los concejales, que por supuesto los concejales que responden o que son conducidos por el jefe comunal llevan su voto hacia donde el jefe comunal los guía. Pero para ser claro y para que nos entiendan quienes nos están viendo, digo, nuestro Consejo Deliberante hasta hoy, porque en la próxima elección va a pasar a tener 22 concejales y 24 en el 2015, hoy tiene 20 concejales. De los 20 concejales, en la actualidad son solo 7 los concejales del oficialismo. Para cambiar la mesa de conducción del Consejo Deliberante necesitas la mitad más uno del cuerpo. Creo que esto te responde a tu pregunta en cuanto a la imposibilidad del Frente para la Victoria de poder imponer una mesa de conducción diferente a la actual. Bien, todo lo que manda el Ejecutivo que sea a favor de la población de Moreno, por supuesto lo van a acompañar, como hicieron siempre. Por supuesto, mirá, este gobierno municipal, que tiene muchas falencias, ha tenido algunos logros. Ha tenido un logro con el polo universitario de nuestra universidad, ha tenido un logro con impulsar a principio de este año la ordenanza del fideicomiso para comenzar el parque industrial. Con el parque industrial, cosa que hemos acompañado, y te aclaro que en esa sesión que acompañamos en enero de este año hubo concejales del Frente para la Victoria que por disidencias internas con el intendente no estuvieron en la sesión, cosa que no se hacen públicas y que no se saben. Nosotros acompañamos porque pensamos que el parque industrial

Tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Rico, cargamos el mismo patrón. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Yo ahora no tengo en mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Record informativo, ni OPO ni Corpo. Ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, estaba vallada la legislatura, fuerte presencia policial, porque se movilizaron no las bases, sino las conducciones sindicales nucleadas en la Federación de Sindicatos Municipales bonaerenses. Estoy hablando de FESIMU. Había charlado ayer con nosotros Rubén Cholo García, que es la máxima autoridad de FESIMU y de la Confederación Argentina de Municipios. Dijo ayer Cholo García en estos micrófonos que viajaban a La Plata para tener una reunión con todos los presidentes de bloque. No hubo reunión con todos los presidentes de bloque. Hubo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, quien se comprometió a abordar una reunión con todos los presidentes, y de aquí a 15 días, si hay sesión, el pedido de FESIMU es que el proyecto se pare en la Cámara, se pare, digo, se ubique allí, y que voten los que quieran votar, voto nominal, para saber quiénes están de acuerdo en que los municipales no sean los últimos, los desconocidos, los invisibilizados en la estructura estatal. Esto es lo que puede ocurrir aquí 15 días, y es lo que se viene pidiendo hace más de 8 años. Inclusive García fue diputado provincial y no pudo convencer a sus pares, teniendo mayoría del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, para que se trate la derogación de la ley 11.757. Lo segundo, había efusividad en el Frente Renovador, ahí está como presidente Sleiman, y en tono jocoso y de risas, aquellos que se ubican dentro del Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, se decían entre ellos, entre los dos frentes: en diciembre vamos a estar todos juntos y haremos un gran bloque aquí en la Cámara. Este es el salto histórico del peronismo al peronismo. No pudimos hablar con la diputada Raberta, que es de la Cámpora. Salieron rápidamente, duró 15 minutos la sesión, porque presentó un proyecto sobre tablas repudiando varios asesinatos, entre ellos el de Laura Iglesias. No hubo tratamiento en particular, solamente una comunicación de repudio. Lamentablemente no pudimos charlar con ella para saber en qué contexto ubica el asesinato de Laura, la compañera del Patronato de Liberados, asesinada en Miramar. Sí pudimos hacer varias notas, mañana vamos a poner lo realizado con el Cholo García, volvimos tarde de La Plata, y elegimos dentro de las notas que hicimos, que fueron varias, algunas de corte electoral, otras de corte institucional y lo que ha aprobado la Cámara. Uno en especial, que es una modificación a la ley que le permitiría a algunas entidades financieras que otorgan crédito sueldo a obtener el código de cada laburante para hacer descuentos automáticos, por ello la cobrabilidad es del 100%, a quienes piden préstamos, a mutuales, a los propios sindicatos, que eleva ese descuento del 20 al 30%, ampliando la brecha usuraria o, en todo caso, frenando la usura que tienen muchos sindicatos que contratan financieras, tercerizando ese llamado servicio. Marcelo Sainz, desde el Frente Nuevo Encuentro, es un hombre que adhiere al kirchnerismo y lo hace de manera crítica. Lo pudimos encontrar antes de ingresar al recinto y amablemente aceptó la entrevista que vamos a compartir a partir de este momento, porque es interesante escuchar lo que él dice, destacando algo, que fueron pocos los frentes que entendieron qué son las PASO, y en ese marco puso de relieve lo que sucedió con UNEN en Capital Federal. Quiero decir que Stolbizer y Alfonsín hicieron algo pésimo. Potenciaron UNEN en Capital Federal y desconocieron que en casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires se repitió lo de UNEN en Capital. Esto es, hubo primarias en la mayoría de los municipios dentro de lo que es el Frente Progresista Cívico y Social, ¿no? Como una división, como una segunda categoría. Sí había primarias en Capital, no había primarias en la provincia de Buenos Aires. Y en la categoría local hubo primarias en todos los municipios. Marcelo Sainz, un hombre crítico del kirchnerismo, acompañando lo que para él fue la transgresión de Néstor Kirchner que se inició allá en mayo del año 2003. Yo creo que es importante el hecho de hacer un uso mucho más estratégico de las PASO, porque creo que eso alienta enormemente la posibilidad del debate de proyectos, de posiciones. En eso debo decir que a mí me gustó mucho, por ejemplo, el debate llevado adelante por los candidatos a diputados de UNEN en Capital Federal. Para mí es algo que deberíamos hacer todos, en la medida que haya sectores diferentes que responden a perspectivas o matices distintos dentro de la política. Yo creo que la política en el último tiempo en nuestro país, por distintas razones, ha dejado de estar llena de contenidos en cuanto a discutir el país, a discutir las cosas de fondo. Aquellos que suscribimos a las políticas estructurales del gobierno nacional, porque un poco la agenda la marca el gobierno nacional y a veces no nos atrevemos a matizar cosas, y aquellos que son de la oposición porque no hay una política de elaboración de proyectos, es todo un juego de imágenes. Yo creo que es importante las pasos en función de eso, y esperemos que le demos contenido de aquí en adelante para discutir esas cosas. Digo, Néstor Kirchner en el año 2003 fue un rupturista. Que dentro del Frente para la Victoria no estemos abiertos al debate franco sobre cómo debe continuar esto en el año 2015 no es hacer honor a la imagen de Néstor Kirchner. Él tenía una agenda que, a mi modo de ver, fue una agenda que fue la agenda más progresista y más reformista que podía dar el sistema político en ese momento. Era una anomalía, como dice Forster, dentro del sistema político y una anomalía dentro del peronismo. Esa agenda que ha hecho, que a nosotros nos encanta, que parece que todo esto es análogo a lo que pasó con el peronismo clásico, es la agenda que debemos preservar. ¿Quiénes son los sectores políticos que mejor pueden conservar estos logros? Ese es el gran desafío, digamos, que tenemos que hacer aquellos que adherimos a esos logros. Me refiero a la política social, a la inclusión, la construcción de un Estado como instancia reguladora de la economía, como un instrumento de integración regional estratégica. Ahora esto lo tenemos que completar con calidad democrática, y me parece que la calidad democrática es debatir, porque la sociedad se transforma todo el tiempo. Mira lo que pasa en Brasil. Parte de los indignados brasileños son aquellos que han sido exitosamente incluidos por la política brasilera y fundamentalmente por los sectores oficiales de Brasil. Hoy están demandando cosas distintas a las que demandaban cuando estaban excluidos, muchos de ellos, numerosos sectores de ellos. Bueno, me parece que en la Argentina quizá las elecciones pasadas muestran que también hay un cúmulo de demandas de sectores medios que están pidiendo que a todos los logros de la década ganada le agreguemos cierta calidad institucional. Bueno, este es el desafío que tenemos. El segundo tema es más relacionado con la vida política de Sainz. Tiene que ver con la seguridad. Fue funcionario en provincia y a nivel nacional, y se le adjudica a Sahin que cuando desempeñó funciones no cumplió con todo lo que él dice que se puede hacer desde lo institucional. Bueno, eso sería para discutir, porque no es un hombre el que cambia necesariamente todo, sino es la estructura que debe modificarse, en tanto existe una vocación política para hacerlo desde ya. Si no, son parches para no tocar nada, es cambiar para no transformar. Y en la campaña de las PASO, y se va a acrecentar ahora de cara a octubre, la seguridad es el elemento constitutivo de cualquier frente. La seguridad entendida como una integralidad, o la seguridad entendida como una porción, como un fragmento, como una parte, no es lo total. Y en el fragmento o la parte, lo que más seduce en tiempos de comunicación, como si esto fuera el resultado que todos esperan para frenar los niveles de violencia, el principal actor violento que tiene el país es el propio Estado, aparecen las cámaras de seguridad. Massa ha dicho una cámara por cada 1000 habitantes. ¿Es esto lo que se ofrece desde los gobiernos? No es solamente Massa, también Insaurralde. El programa de seguridad ciudadana que lo lanzó la Presidenta de la Nación básicamente estaba en instalación de cámaras y la compra de patrulleros y contratación de personal por parte de los municipios. Sahin, una voz autorizada por lo menos para establecer diagnósticos, análisis y críticas, dijo esto. Bueno, puede ser que en el ámbito electoral se ponderen este tipo de cuestiones que vos señalás y que quizá haya algún grado de especulación con alguna propuesta o contrapropuesta. Lo cierto es que hay una sensación entre intendentes de distintos signos políticos, fundamentalmente aquellos que están gobernando grandes ciudades, ciudades que se han conurbanizado, que atraviesan por problemas de inseguridad que no tenían hace dos décadas atrás por su grado de complejidad, ciudades que la seguridad comienza a tallar fuerte en la legitimidad del intendente y los dirigentes locales, y ciudades en donde las policías están colapsadas y muchas veces forman parte del crimen. Allí hay cada vez un consenso mayor en traspasar las funciones de seguridad preventiva al ámbito local. Y esto atraviesa distintos sectores. Yo diría que los cortes no son por partido ni por oferta electoral. Por ejemplo, el gobernador Scioli tiene una propuesta muy distinta a la que hemos elevado nosotros. Claro. Muy cercana la nuestra a lo que ha planteado el intendente Massa o Lucas Gui en Morón, que además ha elevado firmas pidiendo la posibilidad de que esta legislatura aborde estos temas. Nosotros creemos que el intendente tiene que ser el jefe político, institucional y operacional de las policías cuando sean traspasadas. Creo que ahí, independientemente de la coyuntura electoral, hay un consenso cada vez mayor. No hecho en función de una mirada estratégica quizá, pero sí hecho en función de una necesidad política de tener un abordaje un poco más inteligente de los problemas locales. Sergio Massa, Lucas Gui, intendente de Morón, Joaquín de la Torre. Menciono tres intendentes que están de acuerdo con Policía Comunal. El Frente Nuevo Encuentro presentó una propuesta diferente a la que envió Scioli, o a la que mocionó Scioli, que no ha sido tratada en la legislatura, a propósito de esto. Si se llegase a crear bajo el concepto de Scioli, no hay una descentralización total de la policía. Sigue existiendo la centralidad en cuanto a conducción en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no es la policía que entiende debe tener un municipio el Frente Nuevo Encuentro, que pide toda la descentralización y que el intendente se haga cargo de la seguridad garantizando a la provincia todos los recursos. Esto es lo que respondía Sahin. Y me parece criterioso de parte de él decir que es algo que Scioli lo entiende de una manera distinta a lo que él expresa y se acerca más el proyecto de Nuevo Encuentro con el que expresa Massa. Entonces, no es una cuestión ideológica, sino operativa. Lo tercero que charlamos con Sahin tiene que ver con las cámaras de seguridad y hay una frase de Sahin que muestra perfectamente lo que ocurre en este plano. Que la derecha es burra e ignorante porque propone salidas que son mediáticas, improvisadas, espasmódicas, que tal vez es lo que la sociedad demanda. ¿Verdad? Puede ser. Es una mirada, es una lectura. Es una derecha burra e ignorante, porque lo que deberían leer y estudiar, y yo los mando al colegio a estudiar estos temas, es que el conjunto de reformas de este tono que se han hecho a nivel federal y a nivel de la provincia de Buenos Aires durante los últimos 15 años, no han dado ningún fruto. Han llenado las cárceles de sospechosos, el delito creció, después bajó, después se estabilizó, después volvió a crecer, en medio de este conjunto de reformas punitivas. Así que lo que ha demostrado esos procesos es la desconexión que hay entre las reformas penales y el proceso criminológico y la transformación del fenómeno criminal. Me parece a mí que lo que hay que hacer es debatir seriamente estos temas. Nosotros cuando... Estos no son lugares para debatir seriamente estos temas. Pero no se ha hecho. La discusión sobre la denegación, la reforma del 171 del Código Procesal Penal, denegando excarcelación, que rápidamente al mes y medio la Corte declaró inconstitucional hace un tiempo atrás, no se debatió, no hubo 10 minutos de debate serio en las comisiones. Y hubo un apresuramiento de abordaje en el recinto, digamos. Así que acá hay una responsabilidad. Yo diría, hay un consenso grande entre ciertos sectores políticos mayoritarios del oficialismo y de la oposición, en que estas reformas sirven para llevar adelante y para empujar con la barriga ciertos problemas y llevar adelante ciertas campañas electorales, pero no resuelven el tema de la inseguridad. Yo diría, está en mora la clase política argentina. La receta de la clase política argentina, y la dirigencia bonaerense no es una excepción, para atender estos temas es pura propaganda política de cuarta categoría. Acá lo que hay que hacer es sentarse y abordar seriamente los temas. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la transformación del fenómeno criminal. No hay un observatorio de violencia y delito. No sabemos qué piensa la gente sobre el tema. Todos decimos y tiramos fruta, decimos cualquier cosa al respecto, pero el Estado no ha garantizado una información fidedigna sobre estos temas. Los países serios que han abordado estos temas seriamente, con consenso entre distintos sectores, lo primero que han hecho es construir instituciones que permitan conocer el crimen. Si no se conoce el crimen, no se puede prevenir estratégicamente nada, como ocurre en la economía, en la salud, en la educación. Este es el deber que tenemos que hacer todos. A mí, ver el nivel del debate en materia de seguridad pública en esta campaña me dio vergüenza. No se le cayó una idea seria a ninguno. Me parece que... Y todo el mundo especulando con la posición del otro con relación a determinados temas. Me parece que es poco serio esto. La gente no sabe para dónde correr. Creo que es un deber de la clase política. Me siento responsable por eso también. Hacer un abordaje mucho más serio en la materia. Si los proyectos que propone discutir Saín no son muchos los diputados que están en condiciones de hacerlo, porque eso es una facultad ejecutiva, la seguridad. Si los proyectos no se discuten, es porque el oficialismo no quiere, el oficialismo en sus variantes, el oficialismo al fin, desde el purismo kirchnerista hasta el purismo sciolista. La fotografía en la cámara, para quien pueda acceder alguna vez a mirar una sesión, a escuchar una sesión, muestra en la composición de bancas un número elevado, que lo puede hacer el oficialismo sin contar con la oposición. Si no lo ha hecho, es porque prefiere hacer que se discute sin discutir. Por lo tanto, al no existir un observatorio criminológico, el crimen tan solo muta y la política viene atrás, lo cual hay un aval para el crimen, para que el crimen se despliegue. Esto es lo que está diciendo Saín. ¿Hay una mora? Sí. Hay una mora porque los vínculos de la política con la corporación policial y judicial son sólidos. Son muy fuertes. Y quedó demostrado el año pasado, tanto en el Senado como en diputados, que al momento de discutirse policía judicial se eliminaron los dos artículos que generaban participación externa y auditoría externa. El oficialismo los eliminó. ¿Por qué? Porque es una democracia delegativa. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Esto es lo que dice la Constitución. Y se constituye así para ser una corporación. Lo que propone Massa no es algo distinto a lo que está realizando Scioli en cuanto reforma de los códigos procesales penales. Scioli ha avanzado con el apoyo del oficialismo en lo que es la figura de flagrancia y limitar las excarcelaciones. Por eso, dice Saín, es una derecha burra e ignorante. Y por eso él dice que le da pena y observa que en la campaña electoral no apareció una idea. No va a aparecer la idea porque no hay una decisión estructural para discutir la seguridad, porque hay vasos comunicantes entre la política y el crimen organizado. Algo que también ha declarado Marcelo Sahin, que adhiere a la construcción política de Néstor Kirchner, a quien lo define como un transgresor, como un rupturista de lo tradicional, cuando tomó la presidencia en el año 2003. Nos queda lo de las cámaras, ¿sí? ¿Qué pueden resolver las cámaras de seguridad? Acá no tenemos las 100, pero si tuvieran las 100 cámaras instaladas en el partido de Moreno, ¿habría más seguridad? ¿Sirve para prevenir el delito? ¿Los grandes delitos se previenen con cámaras de seguridad? Lo último del diputado Sahin, del Frente Nuevo Encuentro, es esto. Todo lo que es las tácticas de seguridad prevencional que tienen que ver con esto, fuera del marco de lo que es una estrategia más integral de control de, por ejemplo, la criminalidad organizada, con las cámaras, mercados ilegales y protección estatal a mercados ilegales, no la vas a neutralizar, sino que vas a atender algunos delitos patentes en algunos lugares fuertemente protegidos por el Estado, tanto a nivel del cordón de seguridad privada como del cordón de seguridad pública. Me parece que eso también no se ha evaluado seriamente lo que ha ocurrido en la materia en los últimos años. Se ha hecho mucho, se ha extendido, lo han hecho gobiernos de derecha y lo han hecho gobiernos de izquierda, o gobiernos llamados progresistas. Todos ven en esto una receta proclive porque hay una suerte de naturalización de que la Cámara genera seguridad. Yo quiero decir que en Londres, que es la ciudad donde mayor nivel de cámaras haciendo dentro del marco de esquemas de seguridad se ha desarrollado en el mundo, está haciendo una revisión muy sustantiva, sus órganos estatales, universitarios y ciertas ONG, sobre la inviabilidad de garantizar seguridad a través de un sistema centrado fundamentalmente en la vigilancia electro-óptica. Así que yo diría que lo que hay que hacer es aprender a leer inglés y ponerse a analizar esas cosas para alguna vez tener algún abordaje serio en el tema. Bien, tenemos para mañana, y es un compromiso que asumimos, y poner al aire la nota que hicimos con el secretario general de FECIMUBO, el Cholo García, que salió a decirle a las conducciones que hay que esperar un poco más. Para mañana, un tema que fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que es una iniciativa que establece un nuevo régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal y fija un límite máximo al costo de los créditos otorgados por sindicatos, mutuales, cooperativas, obras sociales y entidades oficiales a través del mecanismo de código de descuento. En tal sentido, se eleva de un 20 a un 30% el tope máximo posible de descontar de los haberes. Además, el proyecto crea un registro único de entidades dependiente de la Jefatura de Gabinete Provincial y contempla que bancos y financieras privadas ingresen al sistema por el cual la provincia permite el otorgamiento de préstamos a los agentes y autoriza a descontar las cuotas de los recibos de sueldo. Establece asimismo una serie de requisitos que apuntan al blanqueo y la bancarización de las operaciones de préstamo personal. Quien envió esto fue Ricardo Lizalde, de Alternativa Peronista, y se anexó otro proyecto, escucha bien, Alternativa Peronista, Lizalde, y se anexó un proyecto de José Otavis, que es de La Cámpora, para que ingresen entidades financieras a obtener la máxima garantía de cobrabilidad, porque otorgan préstamos a los laburantes, que son préstamos de consumo, no de bienes durables, para que puedan vivir. Ahora ingresan entidades financieras, si es que el Senado de la Provincia de Buenos Aires lo aprueba. Esto lo aprobó diputados. Los gremios amenazan con paros en rechazo a una ley. Tarde, no definitivo. Separadores, nos vamos. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.